fueras tú mi esposa. Mas dijiste que el estar atada a mí no era tu idea. Te entregaste a mí pensando en el momento que vivías. El futuro no importaba para ti, me lo decías. Yo te abandoné pensando que algún día me olvidarías. Todo el mundo era pequeño para aquello que pedías. Hoy pasaron varios años y te encuentro con un niño. Qué sorpresa me llevé cuando lo vi, era mi hijo. No me digas no, que mi amor se te olvidó. Ya lo ves, mi amor, un cobarde es lo que soy. Dime por favor, me das la oportunidad de quererte como ayer. Que algún día me olvidarías. Todo el mundo era pequeño para aquello que pedías. Hoy pasaron varios años y te encuentro con un niño. Qué sorpresa me llevé cuando lo vi, era mi hijo. No me digas no, que mi amor se te olvidó. Lo ves, mi amor, un cobarde es lo que soy. Dime por favor, me das la oportunidad de quererte como ayer.